Hoy en el cole la señora nos ha hablado de Pepe Mújica. Así... Anda, cómo me alegro. Realmente es una persona de la que tenemos que aprender. ¿Y qué te han contado? Pues era como un abuelito tierno que decía muchas verdades y fue presidente de un país muy pequeñito, pero que le hizo muy grande en el mundo entero. Y sobre todo era muy buena persona. Pues así es. Ese es un resumen muy resumido, pero que te has enterado perfectamente. Fue presidente de Uruguay, siendo un político respetado en todo el mundo, que además pasó mucho tiempo encarcelado. Y de presidente siguió viviendo en su casita de campo con sus animales y su huerto tan feliz. Efectivamente. Y además donaba el 90% de su salario a causas sociales. O sea, era una persona normal que vivía según sus principios y valores e intentaba hacer un mundo más justo para todas y todos. Total. O sea, un ejemplo a seguir y no solo para los políticos, ¿eh? Pues en Córdoba también tuvimos una persona así y que también era un político de verdad que pensaba en la gente. Julio Anguita era, ¿verdad? Pues sí, una gran persona que también es un ejemplo a seguir y que era maestro y que se jubiló como maestro. Papá, pues yo tengo una duda. ¿Por qué consideramos a Julio Anguita y a Pepe Mujica como políticos y personas excepcionales si realmente todos los políticos deberían ser así? O sea, o trabajas para la gente o a la calle. Qué razón tienes, cariño. Pero parece que le hemos dado la vuelta al mundo y el más tonto hace un reloj. Pues yo creo que el éxito de Pepe Mujica y Julio Anguita fue que no perdieron la mirada infantil y tenían mucha ilusión y creían en lo que hacían. Mirándolo así, igual tienes hasta razón. Claro, si es que los mayores soléis mucho y perdéis de vista lo importante, que es jugar, hacer amigas y amigos, pasarlo bien... Ah, ¿y sabes lo mejor? ¿Todavía más cosas? Dime. Pues ir a un cole público, que trabaja mucho los valores y nos enseñan a resolver conflictos de forma positiva y a respetar las diferencias. Y así aprendemos a convivir todas y todos. Eso seguro que es la base no solo para los políticos, sino lo mismito que deberíamos de hacer todas las personas. ¡Qué bien! ¿Te parece que acabemos con un aplauso grande? Grande para Pepe y para Julio, así como homenaje. ¿Sí? Venga, una, dos y tres.